Y pasamos a la siguiente moción, que también es del compañero Ganemos, a los efectos de regular el uso de la pirotecnia. Leemos el dictamen y tiene la palabra el concejal para explicarla. Vista la moción de referencia presentada por el concejal de Ganemos Lanzarote, previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Partido Socialista, se acuerda dictaminarla favorablemente. Tiene la palabra. Bueno, vamos a exponer también los motivos, el regular el uso de la pirotecnia. Vamos a ver, en la mayoría de los pueblos y ciudades de España se asocia tradicionalmente la pirotecnia con la celebración de todo tipo de eventos de días señalados. El uso de petardos y voladores ocasiona durante esos días molestias a bebés, niños, ancianos, enfermos y animales, tanto domésticos como silvestres. A día de hoy resulta difícil asumir que dicha práctica no esté sujeta a algún tipo de control o medidas que puedan reducir los perjuicios que provocan. Personas con capacidades diferentes e hipersensibilidad sensorial, con el que caso de personas autistas, sufren especialmente las consecuencias de la pirotecnia. En el caso de los animales, el uso de petardos o voladores genera taquicardias, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo e incluso la muerte. Los perros suelen sentir temor y al huir pueden ser víctimas de accidente o de perderse. Las aves reaccionan frente a los estruendos con taquicardias que pueden provocar la muerte. Los gatos suelen correr detrás de los explosivos con simple curiosidad, pudiendo ingerirlo y perder la vida o lesionarse. Todos los años se dan la multitud de casos de desapariciones de animales durante la noche, el fin de año, al estar desorientados para sufrir con mayor facilidad cualquier tipo de accidente o atropello. Todos sus sentidos están colapsados por el ruido, que no les permite prestar atención a su entorno, ni los peligros que le rodean. Además, los nervios les hacen actuar de forma impulsiva, empujándoles a perder o realizar actos peligrosos. Asimismo, no es nada nuevo el peligro que supone la utilización de petardo en lugares concurridos y aglomeraciones como las que producen durante nuestras celebraciones. Peligro que se ve agravado cuando son menores de edad los que manipulan este tipo de material. En algunas ciudades españolas, como Córdoba o Brenes, Sevilla, se ha tomado la medida para atajar este problema. El Ayuntamiento de Córdoba dictó el pasado mes de diciembre un bando para controlar la venta, manipulación y uso de petardos y otros artificios pirotécnicos en las vías públicas y privadas. Su concejal de Seguridad Ciudadana y Vía Pública resaltó que no se puede dañar la convivencia y afectar a los colectivos sensibles como personas mayores, infancias y personas enfermas, a lo que hay que añadir el terror que las explosiones causan en perros y en otros animales domésticos. Entre las posibilidades de medidas que se pueden adoptar se encuentra el control de la venta y la manipulación de estos artefactos, así como la reserva de espacios alejados de zonas habitadas para que el uso de petardos de voladores. En el caso de los fuegos artificiales, al margen de que puedan estudiarse la viabilidad de emplear pirotecnia insonora, en una ciudad italiana como Colleccio, en Parma, esta Navidad ya usaron este tipo de pirotecnia, con resultados excelentes entre todos los vecinos. Podría bastar con una buena campaña de comunicación de los días y las horas en las que tendrá lugar, para que los dueños de las mascotas puedan tomar medidas para evitar su sufrimiento, trasladar a los animales a zonas donde no se escuchen dichos ruidos. En el Pleno del Cabildo de Lanzarote, el pasado 6 de marzo, fue aprobada esta moción presentada por el Grupo Podemos con los votos a favor de Coalición Canaria, Ciudadanos, Nueva Canaria, Somos y Podemos, por la que el Cabildo de Lanzarote pondrá en marcha una campaña de concienciación especialmente enfocada en niños y adolescentes sobre los problemas que la pirotecnia genera en los animales y en sectores sensibles de la sociedad como ancianos, enfermos y bebés, encaminadas a reducir el uso de estos artefactos. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos en el Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: que este Ayuntamiento regule el uso de petardos y material pirotécnico en espacios públicos para minimizar los efectos adversos y molestias que ocasiona sobre una parte de la población y los animales. Esta regularización podría determinar los espacios y horarios habilitados para el uso de petardos y material pirotécnico, así como incluirse la necesidad de solicitar una autorización al Ayuntamiento para el uso de dicho material en fiestas o en eventos privados como bodas o celebraciones deportivas. Segundo, estudie la viabilidad de que se utilice la pirotecnia sin ruido ni explosiones en aquellos espectáculos subvencionados total o parcialmente por este ayuntamiento. Y tercero, apoyar la campaña de difusión y concienciación sobre esta cuestión que pondrá en marcha el Cabildo, así como incluir en la misma en el municipio de Yaixa la regularización municipal que apruebe este ayuntamiento. Bueno, viene todo al caso porque ya sabes el problema que tenemos con los dichosos petardos. Creo que nosotros, hasta desde pequeñito, o muchas veces hemos ido a escuchar los fuegos artificiales de nuestro municipio, y hemos visto que hasta bebés y niños se tapan los oídos de los estruendos que están ocurriendo. Ya no le digo de los animales salen corriendo, tanto en las fechas generales. Por eso es una propuesta para que evitar todo este tipo de motivos y llevarlas a pleno para que se aprueben sus besos. Muy bien, bueno. Nosotros estamos de acuerdo, tal y como dijimos en el dictamen, en la comisión. Habrá que ver, estudiar un poco este asunto, incluso la regulación tendría que llevar aparejada la confección de una ordenanza, y ver cómo compatibilizamos aquí todos los temas. Pero vamos, yo en principio nosotros la vamos a apoyar. San Borondón. Igualmente, lo mismo dicho, en principio esperar a que arrojen los informes, qué es lo que nos dictamina, y en base a eso ya después tomamos una decisión. Muy bien, Zoe. Nosotros a favor con la iniciativa, la verdad. ¿Coalición? Bueno, nosotros no es que estemos en contra de la iniciativa, estoy a favor, porque de hecho lo padezco en mi casa con la tropa de perros que tiene mi mujer allí. Pero sí entiendo que este ayuntamiento regule el uso, más que regular en espacios públicos. Espacios públicos entiendo que es todo, calles, plazas. Por lo tanto, nadie yo creo que vaya a tirar los petardos dentro de su casa, que siempre se hacen en la calle. Y entiendo que el diario se está tirando la avenida. Sí, por eso. Entiendo que más que prohibir, lo que habría que es ir educando a la gente a no estar tirando los petardos en cualquier sitio y sobre todo controlar la venta. Entiendo que igual hay sitios que están vendiéndolo sin tener las autorizaciones que tengan que tener, y igual por ahí es en donde también hay que ir encaminando. No obstante, nosotros vamos a esperar a que hayan todos los informes que hayan al respecto, y por ahora no nos vamos a abstener. Muy bien, bueno, vamos a ver. El compromiso que hemos alcanzado con el compañero de Ganemos es... Hay ciertos aspectos que lo comentamos allí, por ejemplo, la venta de ese producto pasa a otros filtros. Ahí nosotros, el ayuntamiento no tiene competencia de ninguna de las maneras. La regulación del uso se podría hacer, como he dicho anteriormente, a través de la regulación de la confección de una ordenanza. Y bueno, en principio de lo que se trata es de un poco de compatibilizar los intereses de todos. En fin de año hay tradición en todas las casas de tirar petardos, voladores, en fin, esas cositas, las cajitas estas que se compran y esas cosas. Entonces vamos a tratar de que nadie salga perjudicado de este asunto, al contrario, yo creo que el espíritu de la moción es beneficiar más que perjudicar. Entonces vamos a apoyarla y luego vamos desarrollando pues los instrumentos necesarios para el que sea efectiva. ¿Les parece bien? Sí, sí. Por sí, ya esta ponemos que es una regularización, podría determinar los espacios y horarios habituales. Nos referíamos a lo que son fechas señaladas, como puede ser el fin de año, etcétera, etcétera. Sabemos que va a haber fuegos artificiales, pero esa regularización, si la tenemos ya, por ejemplo, determinar que sea hasta la 1 de la mañana se puedan estar tirando voladores, que a partir de las 3 de la mañana no se tiren más voladores. Entendemos la posición en un momento dado. Ya bastante que tenemos que desde las 12 hasta la 1 se puedan tirar voladores, que tengamos que estar recibiendo voladores. Sí, no, y voladores. La excepcionalidad es una ordenanza, de ¿sabes? Ciertos días, es decir, correcto, que... Correcto. Bien. Bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaixa, PIL, San Borondón, Ganemos, PSOE, abstenciones, Coalición Canaria.